para el Tres Naciones, que se va a llevar a cabo 26 y 27 de julio en Tecnópolis a través de Ticketek.com, y 29 y 30 y 1 de julio vas a tener la oportunidad de ver el 1 de agosto, perdón, vas a tener la oportunidad de ver a los jugadores en Córdoba, en el Orfeo Superdomo, para el Super 4 La Caja, que se va a disputar en ese estadio, y donde ya han confirmado Serbia, Francia, Grecia, algunas de las selecciones que van a salir del repechaje. Así que metete en la página de Ticketek.com, y para Córdoba metete también en el portal del Orfeo. Metemos un separador, metemos un uno contra uno, y ya vamos a hablar con nuestra próxima entrevista. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Bernardo Musso, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andás? Hola Fabián, buen día a todos, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Nervioso, ansioso, tranquilo? ¿Cuál es tu estado de ánimo en este momento? Hambriento, porque estoy por comprar la comida. Pero está no, muy bien, no. Está muy bien. ¿Qué se come hoy? Hoy arroz con pollo. Arroz con pollo, livianito. Sí, livianito, pensando ya en el partido, porque desde que terminamos allá y vinimos acá a Buenos Aires no vemos la hora de jugar. Se nota en todos los entrenamientos. Sí, ¿no? Se entrena sí. De otra manera, se entrena con mayor ansiedad, se entrena con mayores ganas, ¿verdad? Sí, lo que me pasó a mí es que terminé de jugar el primer partido y ya quería jugar el segundo. Claro. Y terminé de jugar el segundo y ya quería jugar el tercero. Y yo creo que todos somos un poquito así en esta etapa que es playoff, que es donde se define el campeonato. Bueno, ¿y cómo analizás la serie hasta aquí? Y bueno, es una serie peleada. Nosotros fuimos allá peleada. La serie está peleada. Nosotros fuimos allá a buscar un partido, si era posible dos, pero concentrado que íbamos a dar batalla, y fue lo que se dio, porque el primer partido tuvimos la pelota para ganar el partido, y el segundo lo ganamos por 2 puntos, así que muy cerrada. Y yo creo que es muy linda para ver desde afuera, así que eso me lo va a tener que decir vos, pero es una linda serie. Sí, es muy linda para verla, porque la verdad que fue, como contaste vos recién, ¿no? Se definió, las dos se definieron en las últimas pelotas. San Lorenzo tranquilamente se podía haber venido con 2 victorias, como tranquilamente Gimnasia se podía haber quedado con 2 victorias. Fueron detalles, parece como que Gimnasia no pudo hacer, pero con un gran detalle en el medio, que es que Gimnasia fue local y es muy fuerte de local. Ustedes lo complicaron, es como que no está cómodo el equipo de Gimnasia. ¿Qué tiene que hacer bien San Lorenzo para poder quedarse con esta serie y poder ganar en el Héctor Echar y la serie 3-1 y pasar a la siguiente ronda? Y yo creo que la clave está en defensa, porque mira, el primer partido terminó 93-92, no sé cómo terminó. 96-95. Me parece mucho eso. Y después el segundo partido, 70... Bueno, 76-74 ustedes. Claro, es una serie que viste que fueron dos partidos diferentes. En uno se hizo muchos puntos y en otro estuvo bien. Yo creo que tenemos que estar fuerte en defensa y no permitirle el juego de ellos. Que el juego de ellos es mucho pasarse la pelota y encontrar los tiros abiertos, que ellos son muy buenos a eso. Y yo creo que no hay que dejarle hacer su juego y ponerlo incómodo y sobre todo hacer valer la localía que ahora nos pertenece. Bueno, y ustedes lo incomodaron bastante en los dos juegos. ¿Cómo no te escuché, Fabián? Que ustedes lo incomodaron bastante a Gimnasia, porque le costó por momentos hacer su juego. Sí. Era nuestro objetivo, era ese y sigue siendo ese. Porque, en mi opinión, Gimnasia, en su modo de jugar, es uno de los mejorcitos de equipo, porque ellos se pasan muy bien la pelota, son años que juegan juntos, hay muchos jugadores que juegan juntos hace 2 o 3 años, y son buenos haciendo su juego. Y lo que no queremos nosotros es que hagan su juego, y eso lo logramos, yo creo que lo logramos en los dos partidos, pero en uno nos trajimos la victoria, y el otro los perdimos por 2 puntos nomás. ¿Y San Lorenzo en qué mejoró para tener este presente de playoff? 3 victorias consecutivas con Obras en la postemporada. Ahora arranca con una derrota ajustada y arranca con una victoria también ajustada en un terreno muy difícil como es el Socio Fundadores, que tiene fuerte localía, contra un equipo que, para mí, coincido con vos, es de lo mejorcito que ha tenido la Liga Nacional a lo largo de toda la temporada. ¿En qué mejoró San Lorenzo? Yo creo que, mira, tuvimos una una temporada de muchos altos y bajos. Empezamos muy bien, después nos quedamos, después remontamos un poco, pero fue muy irregular la temporada. Pero yo creo que el click lo hicimos más mentalmente. Sabiendo, viste, que se juegan los playoffs y no hay mañana, hay que ponerse fuerte con la cabeza, hay que ir a ganar los partidos y hay que empezar, ahí hay que pensar en hacer las cosas bien. Yo creo que fue eso. No fue tanto un click de, qué sé yo, de metimos más o no, fue una cosa un poco más mental que física. Cuando vos hablás de un poco más mental, te referís que no se entienda mal lo que digo. Dejar un poquito los egos de lado, rendir un poco más por el compañero, saber que mañana ya te quedás afuera de la temporada y que, bueno, todo lo que pasó ya no importa, pero hay que es el presente, es hoy, aquí y ahora. Sí, es hoy, aquí y ahora, y una vez que empiezan los playoffs, todo lo bueno, lo malo que hiciste durante el año, chao, quedó atrás. Ahora es el momento. Si no es ahora, no es nunca, ¿no? Es ahora o nunca, no es que termine el año y después nos podemos pensar, si yo hubiese hecho esto, había que mentalizarse en que era el momento de los playoffs y yo creo que eso lo entendimos perfecto. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué les aportó Matthews Bryan al equipo? Y nos aportó gol, viste, porque y poner la pelota abajo te da una cierta seguridad porque es largo de brazos y puede jugar un uno contra uno, y yo creo que en esta serie está jugando, los dos partidos jugó muy bien, yo creo, y ahí abajo con su brazo y con su... puede llegar a tapar, puede rebotes, una presencia importante nos dio. Yo creo que fue una buena entrada para el equipo. ¿Se piensa en el próximo rival o solamente se piensa en jugar estos dos partidos contra Gimnasia de local? No, ni loco en el próximo rival. El próximo rival es Gimnasia. Y hasta que no pasemos la serie no se piensa en el otro. Porque, ¿y después qué otro? No se saben, todavía no empezaron a jugar, así que no. Y después eso sería, yo creo, un error gravísimo si empezamos a pensar en lo que nos puede llegar a pasar. Porque si pensás en otra cosa, no quiere decir que no estás concentrado, claro, en lo que estás haciendo ahora. Así que yo espero que no, yo no para nada, así que espero que el equipo no piense eso, pero no lo creo, porque como nos entrenamos, como hablamos, como nos vemos, estamos concentrados y listos para matar. Esta noche, si vos tuvieses que decirle al hincha de San Lorenzo que acompañe al equipo a la cancha, ¿por qué? A ver, ¿cuáles serían los motivos? Porque independientemente de la pasión y de los colores, y que todo el año fue público de San Lorenzo a la cancha, ¿por qué tendrían, según tu entender, que acompañarlos hoy? Hoy y el domingo, ¿no? Sí, bueno, más allá que nos acompañó siempre, pero esta es la parte más linda. No quiero exagerar, pero estamos haciendo un poco de historia en San Lorenzo, porque hace mucho que no había básquet en el club. Y este año hay básquet y de nivel, y estamos en los playoffs, y estamos en casa y tenemos posibilidad de ganar, así que no veo otra opción que venir a la cancha. Así que lo espero con muchas ganas a los hinchas y vamos a dar lo mejor de nosotros para llevarnos la victoria. ¿Se gana esta noche? Sí. No se gana. Otra cosa. Ahí está. Bernie, te dejamos comer arroz con pollo. ¿Para tomar agua, gaseosa, qué? No, agua sin gas. ¿Vino no? No, hoy no. Hoy no. Pero agua sin gas y a temperatura, viste, natural, no fría, porque si no, soy un poquito delicado. Está muy bien. Un abrazo enorme, nos vemos en la cancha. Un abrazo, gracias, Fabián. Bernardo Musso, el alero escolta de San Lorenzo de Almagro, que esta noche va a protagonizar una serie que está divina, divina por lo que se ha vivido fuera, adentro, y siempre decimos lo mismo.